mismos, chillando por las calles, locos tan que no podrán ni ver la luz, ya saben, no hay favoritismos. Espectadores clavan sus temores, aclaman a la cruz, tú solo tiembla. La tierra está fría, pálida durante el día, en la oscuridad respira desnuda y enferma, llena de estrías, paladines a mi mando llevan tropas a la fama, grita mi nano eterna. Madres y crías, protegidas por cachidas que susurran tus temores en la cama, apuran al máximo su último orgasmo, ya se acaba. Mientras tanto la ciudad se apaga y todo tan oscuro queda, tan reseco queda angustia. La calle llora apenas sola y mustia, la carretera se revienta, crea filas, coches, grúas, motos, camiones de policía y parsimonia. Coloso gran señor veloz y hábil, y me como la habilis de dos estómagos mientras río de euforia. Yo no tengo hambre, lo hago porque puedo, me entretengo y voy sembrando fiambres. Los más grandes que disfrutan del dinero van a caer pa' dentro del mismo agujero. Millones de muertos repartidos en montañas, escombra mi paso, las masas abrazo, mil hectáreas las abrazo con mi fuego. Soy el señor del caos, a mí esto es un juego. Mueve ficha, pa' que elijas no hacer nada o suicidarte. Las hordas se dan prisa, van en masa y en enjambres. El códex saco la lista donde ya está redactada toda tu vida. Lobo con hambre, plaga, salir, alergia, plan de la conquista. Disfruto demostrando mi energía, soy exhibicionista. Es el caos, no intentéis huir de mí porque sabéis que a todos os espera el mismo fin. Soy el señor del caos, no intentéis huir de mí porque sabéis que a todos os espera el mismo fin. Soy el señor del caos, no intentéis huir de mí porque sabéis que a todos os espera el mismo fin. Soy el señor del caos, porque sabéis que a todos os espera la muerte a mis manos. Yo traigo las desgracias apartaos, el señor del caos, los bosques ya son descampaos. Sequía, tu plantación vacía, meteoritos caen mientras buscan la salida de esta crisis. Preparan el análisis difícil, yo conducí el misil que explotó contra tu city. La destrucción, volcó ese camión, murieron 23 personas, hay desolación tras el tsunami que inundó las playas de Miami. Huracanes corren tus ciudades, gracias a mí. Provoco incendios, es lo que merecen, tratas de mala tierra que os dejaron sin que os dejen. Catástrofe, que en tu fe hace el paripé, siéntete impotente delante del caos. La lluvia ácida os dejará empapados. Da igual si salís de casa armados, porque las nubes negras ya se asoman, suenan truenos, caerán relámpagos quemando pueblos, por lo menos. Llamo a la zona cero, restos de humo flotan, hombres muertos sin ropa que intentan revivir. Se hace difícil respirar, el humo te intoxica, lava de volcanes te salpica. Te explica, la televisión da su versión en las noticias, es la destrucción, llámalo caos, ¿qué significa? La fin del mundo retumbó ese continente, la muerte inminente viene a llevarte a su mundo. Roba mientras tanto, asalta comercios, si crees que te salvas es que debes ser un necio todavía. Hay calles vacías, solo el viento muestra su ignorancia, es el sonido que yo siento. Deja de rezar ya, te va a ser bajo tierra, ya ha sembrado el caos, exiliados como en la guerra. Llegó tu hora, abandona toda esperanza, se acabó, rompe tu lanza y llora. Aferrate a lo poco que te queda, que es nada. Súbete en la desesperación, sube a provocar la perdición de tu ridículo universo. Traje los desiertos a tu mundo, traje evolución y montañas de basura. El demonio que se esconde tras el progreso y la evolución, hice prosperar mi entropía entre tu cosmos. Traje la discordia, hoy piden misericordia. A muchos la conciencia les incordia cuando está todo perdido, más de que les sirve rogar por Dios. Ha sido fácil, joder, ha sido como coser y cantar desde el altar de mi poder. Estalo moviendo los hilos, ahora ya nadie duerme tranquilo, aunque deje de llover. Concederé un pedazo de árbol ingenuo y te compensará con un cero continuo. Y así de fácil ha sido, les di la palabra, les dije el mundo es vuestro y se lo han creído. Pues a esos dos bandos armados disparándose entre hermanos, están conchavados conmigo. Este mundo está condenado y has cogido mi castigo. Ya solo te queda lamentarte, pero ni gritos ni llantos para salvarte. Cuando se abra el suelo, se abra paso el fuego y las nubes lloren sangre. Se apaga el sol y el aire se haga irrespirable. Morirás pensando en hacia dónde correr. Terrenos desiertos cubiertos de muertos, de cientos de miles, de cuerpos de miles, perfiles inciertos, demonios despiertos a miles, testimonios del dolor y del lamento de los que caerán al infierno. El señor del caos, no intentéis huir de mí porque sabéis que a todos os espera el mismo fin. Soy el señor del caos, no intentéis huir de mí porque sabéis que a todos os espera el mismo fin. Soy el señor del caos, no intentéis huir de mí porque sabéis que a todos os espera el mismo fin. Soy el señor del caos, porque sabéis que a todos os espera la muerte a mis manos. ¡Pita no me!